Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, a las niñas, los niños, les niñes, a todes, todes, todes, adolescentes, muy presentes en esta fecha que además ya vemos a todas las personas que estudian, que están siendo liberadas y liberados para estas vacaciones, así que son parte más activa nuevamente en el paisaje de la calle, ¿no? Así que nada, muy feliz como de sentirnos que estamos en otro ambiente, en un ambiente más veraniego, más de verano, y donde también a mí me parece que es como un ambiente más integrado, en el sentido de que convivimos más entre las distintas edades en esta época del año que en el resto, ¿no? Cuando todas las personas más jóvenes están muy guardaditos durante el día en sus lugares de estudio y las personas mayores también están muy guardaditas en sus casas por el frío, por ejemplo. Entonces, en esta época, por ambos motivos, estamos más ocupando el espacio público. Bueno, hoy día les cuento que la Antonia nuevamente no va a poder estar con nosotros. Y esta vez por algo que quería comentar igual así como utilidad pública, porque me llama la atención, no es la primera persona que le pasa esto. Ella compró un pasaje en avión para ir a pasar las fiestas con su familia, lo pagó, pero el pasaje nunca existió, no llegó. No sé si lo compró directamente en la compañía o si lo compró en estas plataformas de pasajes. Y entonces tuvo que comprar otro pasaje y ya no había para la fecha que ella había elegido, y eso la obligó a irse de manera que no pudo estar hoy día con nosotros. Pero esto pasa a veces, y yo creo que tiene harto que ver con la sobreventa de pasajes para estas fechas que son tan importantes para muchas personas. Y ahora le toca como toda la pelea fome que quizás le tome todo el verano de devuélvame la plata del pasaje que nunca pude usar. Así que súper fome todo eso, y agregándole solo un poquito más de tensión a los cierres de año, que siempre son como estresantes, ¿no es cierto? Estresantes y liberadores también, así como la última presentación, la última prueba, el último examen, el cierre del trabajo antes de irme de vacaciones, etcétera. Son cosas que de repente nos ponen como bien tensas y tensos, y que este tipo de problema en realidad no ayudan en nada. Así que nada, pues, ojalá que las compañías empiecen a cambiar un poquitito el enfoque tan comercial. Si saben que van a vender todos los pasajes para esta fecha, ser más cuidadosos con el tema de la sobreventa. Así que aquí estamos un 23 de diciembre del 2022. Siempre es bueno recordarnos cuándo estamos, además de dónde estamos, quiénes somos y todas esas cosas fundamentales. Y mientras el Senado hace su show mediático de politiquería barata, tratando de defender al fiscal nacional que les resguarde sus intereses personales, patrimoniales, judiciales, familiares y empresariales, el resto de Chile seguimos viviendo la vida un poco más normal, como si no hubiese habido ni pandemia ni estallido. Y vemos estas cosas patéticas en la televisión. No sé si nos queda energía para reaccionar mucho, pero creo que estamos todos harto más conscientes de que, nada, es así la calidad de la política en este país y en muchos países del mundo, y definitivamente la transformación viene desde otro lugar. Y yo creo que ese otro lugar es principalmente desde adentro. Así que ya hemos conversado sobre esto, pero hoy vamos a hacer un especial de Navidad y vamos a hablar en Palabreando Juntas sobre la Navidad, y en Buen Vivir sobre otras reflexiones relacionadas con la Navidad, pero desde otros lugares. Así que vamos ahora a escuchar una canción y volvemos con Palabreando Juntas.

La querían apedrear, po. Así estábamos. Y de repente siguen pasando esas cosas, po. O sea, así tan explícitamente, igual en otros lugares, en otros países. Pero acá igual, pues, es súper difícil ser mamá soltera, es súper difícil no saber quién es el padre biológico de tu hija, porque de alguna manera te condena a ser mamá soltera, y son cosas que pueden pasar perfectamente. Y fuera del juicio, uno puede ser súper moralista y ponerse a juzgar ahí, pero también hay que ser súper del presente, ¿no es cierto? Bueno, ya lo que fue, ya fue. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué es lo que se hace? Y una como mujer puede tomar muchas decisiones y hay muchas opciones, y lo importante es ser feliz, ¿no es cierto?, con la decisión que uno está tomando, con el cuerpo, con la vida y con las experiencias que uno está viviendo, y con lo que con la decisión con la que uno va a tener que cargar para siempre después, tratando de no sentir ni culpa ni arrepentimiento, porque de nada sirve y solo nos enferma. Y también con mucho amor por una misma, con mucho amor por ese ser y con mucho amor también y mucho, siempre mucho respeto entre todos quienes conforman el núcleo familiar, que no necesariamente es un papá y una mamá. La cosa es que esta María, que se llama María, o se le puso María en el cuento, porque María podemos ser cualquiera. Y esta María es protegida, rescatada y protegida y amada por José. Y qué linda figura de José, un hombre amoroso, un hombre protector, un hombre cuidadoso, un hombre muy honesto, ¿no es cierto? Y de repente nos hace falta recordar esa figura, como tenerla presente, ver a ese José, ver a esa figura masculina en los hombres que tenemos a nuestro alrededor, sin... Cuidado, no le vayamos a poner, no vayamos a proyectar un José súper amoroso en un pelotudo que no se lo merece, sino, pero sí reconocer estas cualidades masculinas, amorosas, protectoras, cuidadoras, proveedoras, desde el proveedor amoroso, ¿no es cierto? Que puede ser, y que hay hombres así en nuestro entorno. Mujeres, no nos quedemos con hombres pelotudos alrededor. Busquemos a los hombres amorosos, a los lindos, a los cariñosos, a los que saben escuchar, a los que saben querer, a los que saben cuidar, a los que saben conversar. Y a los otros mandémoslos volar nomás, porque por ahí tienen su camino de transformación también, y haciéndonos daño a nosotras quizá no avanzan. Y en un momento llega esta historia como que nos parece re loca, como que el rey quería matar a todos los niños, los hombres, porque iban a ser el nuevo rey que lo iba a suplantar. Y eso a mí siempre, yo de chica siempre me rayó mucho esa parte de la historia, así, pero ¿cómo alguien puede mandar a matar a todas las guaguas? Es escalofriante y terrible, y no sé si realmente pasó, digamos, es que espero que no, pero en la humanidad, en la historia de la humanidad, han pasado tantas cosas tan impensables que puede ser. Y entonces empieza esta migración por arrancar del horror, por arrancar de la violencia, por arrancar del odio, y por proteger a esta guagua que todavía no nace y que puede ser asesinada. Y, Y entonces, con, ¿no es cierto?, con mucha pobreza se suben a esta mula y comienzan a avanzar, no saben a dónde, no saben a qué, sin muchos recursos, solamente con una gran guata, o sea, una mujer embarazada migrando en el desierto, es como heavy. Y ahí nace Jesús en un pesebre, en un establo. Entonces esta figura también es hermosa, porque Jesús, que luego es Cristo, ¿no?, representa no solamente la bondad y la pureza de una guagua, de un bebé, que me gusta decirle guagua porque ese es nuestro idioma, ese es nuestra lengua. Pero no solamente Jesús es esa ingenuidad, esa pureza, es también todo, representa todo lo que va a traer después la historia de Jesús cuando se transforma en Cristo, ¿no? Porque Jesús tiene historias de niño. Yo quiero aclarar que yo no soy católica, a ver, antes de seguir con la historia. Yo no soy católica porque el catolicismo es pertenecer a una institución que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, a la cual yo no pertenezco, ni tampoco a ninguna otra iglesia ni institución religiosa, y no me gustan. Pero me sé la historia y creo que la historia tiene mucho que enseñar, porque podemos reflexionar mucho sobre la historia. Entonces Jesús tiene muchas historias de él niñe, que son muy bonitas y muy interesantes, de las cuales uno puede aprender muchísimo. Y después hay un vacío en la adolescencia, como que él es niña y luego es adulto, y toda la transformación, cómo él muta, de cómo se pasa de ser un niño a un adulto, es el misterio, el gran misterio también. Entonces hay gente que dicen que él, en ese momento, él viaja a la India o a China o por ahí, digamos, y aprende a algún lugar quizás también de África, pero al parecer él se interna en algún lugar, dicen, donde se le enseñan especies como de monjes o de estudiosos de alguna línea que se desconoce, pero claramente al parecer se le enseñan ciertos ejercicios que no solamente le ayudan a transitar por su crecimiento y a llegar a ser lo que luego es, sino que también le permiten desarrollar ciertas habilidades muy especiales, ¿no? Y entre ellas, entre esas herramientas, la meditación. Y luego él vuelve a su país de origen y ya vuelve como Cristo. Ya trae enseñanzas, trae conocimientos, trae cosas que son definitivamente diferentes a cómo se hacían las cosas. Y él viene a proponer una nueva manera de relacionarnos, que no es jerárquica, que no es vertical, que no es del poder, que no es de la mente, es del corazón. Es del corazón, es la energía del pecho corporalmente, que se expande en los brazos y que tiene que ver con la horizontalidad, con el amor, con el compartir, con el hacer comunidad. Y por eso que Cristo es crucificado, porque la cruz simboliza lo mismo, ¿no? Como en nosotros, el eje vertical es el cuerpo de cabeza a pie, y el eje horizontal es de mano a mano, pasando por el pecho. Entonces nosotros somos, y siempre hemos sido, una cruz energética, y es esa energía de la cruz que cruza en el corazón la que podemos desarrollar, abriendo el corazón, aprendiendo a compartir, aprendiendo a vernos en los otros y en las otras, a ver y compartir nuestras similitudes, a perdonarnos y perdonar a las otras personas desde la compasión, sin dejar siempre la claridad, ¿no es cierto? En mi opinión, la claridad mental y la búsqueda de justicia siempre es importante. Pero la energía crística nos invita a compartir desde el corazón, a abrazarnos, a nosotros mismos, a nosotras mismas, y abrazar al otro, al otro, y a compartir desde ahí, desde esa horizontalidad. Entonces, en la Navidad se celebra o se conmemora el nacimiento del Espíritu Crístico en Jesús y ojalá en nosotras y nosotros también, en esta horizontalidad, en esta apertura del corazón, en este sentir y aprender a abrir nuestro corazón físicamente, expandiendo el pecho, bajando los hombros, respirando profundo, expandiendo nuestros pulmones en toda su amplitud, y desde ahí encontrar la paz interior para poder amar y sabernos amor, que somos amor. Y ojalá que les deseo realmente a todos que esa sea esta experiencia de Navidad de este año, y que la energía crística renazca un año más en sus corazones. Dicho todo esto, les voy a dejar una pregunta para desarrollar en el siguiente bloque del Buen Vivir, que es: ¿es el solsticio de verano el mejor momento para renacer? ¿O hay un no sé qué medio raro? Vamos a desarrollar esta idea después de esta canción que nos trae música de estas tierras chilotas para compartir con ustedes hoy. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Y entonces, qué linda canción, me gustó mucho la interpretación. Y ese violincito ahí me gustó harto. Bueno, sobre el tema del verano. Suena como el hit del verano. No, el tema de que Navidad sea en verano es un tremendo tema, y en realidad muchas veces no nos hacemos la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos la pregunta? No nos hacemos la pregunta porque somos países nuestro país y todos los que están en nuestro entorno somos países que fuimos colonizados. Y entonces el calendario que llevamos se nos impuso. Y simplemente hemos vivido con este calendario. Pero no tenemos idea muchas veces de dónde viene el calendario. Algunos sí sabemos, hemos escuchado que se llama calendario gregoriano. ¿Qué significa gregoriano? Bueno, el calendario gregoriano se llama así porque uno de sus principales promotores fue el Papa Gregorio XIII. Sí, Gregorio XIII. Que lo empezó a promulgar. A ver, el calendario lo hizo él junto con otras personas y él no fue el único que lo anduvo como promulgando. Es como, o sea, lo promulgó, quiere decir que lo, como que firmó que ya de ahora en adelante se usa este. Pero además hubo un grupo de personas junto con él que promocionó este calendario para que muchos países adhirieran al uso del mismo calendario, para que todos estuviésemos hablando en las mismas fechas. ¿Por qué? Antes, que no había tanto internet y no era tan fácil viajar, sucedía que cada país tenía su propio calendario. Entonces era un desastre, porque si uno quería, juntémonos en tal fecha, y uno llegaba un día y el otro llegaba un mes después, porque no había acuerdo en los calendarios, por ejemplo. No sé si estoy exagerando, pero lo estoy caricaturizando. El tema es que este señor Gregorio, que solía ser papa, dijo como ya, ahora empecemos a usar este nuevo calendario, que es el calendario gregoriano. ¿Cuál era el calendario que se usaba antes en Europa? Era el calendario juliano, que lo había hecho Julio César. El año 46 antes de Cristo, había hecho Julio César el calendario juliano. Y obviamente le había puesto así porque era poco egocéntrico. Y era un calendario que él estableció que el año duraba 365,25 días. Ya. ¿Qué pasa? Que el planeta gira alrededor del Sol, entonces uno dice ya, se demora un año en dar la vuelta. Sí, se demora un año en dar la vuelta. ¿Pero cuánto es un año? Porque en el espacio no hay días. Los días son un fenómeno planetario que se da por en la Tierra, que da una vuelta sobre sí misma. Entonces le da luz una cierta cantidad de horas, le da oscuridad otra cierta cantidad de horas, y cuando vuelve al punto inicial, eso es un día. Pero en el espacio no hay días. Entonces, ¿cuántos días se demora el planeta en dar la vuelta alrededor del Sol? No es un número exacto que uno pueda decir cerrado, cantidad de días. De hecho, se demora 365,25 bla bla bla, otros numeritos, así como un número súper largo. Entonces los romanos lo cerraron en 365,25, y esto hace que cada 4 años esos 0,25 sumen 1. Entonces hay que hacer un ajuste de un día cada 4 años. En el calendario gregoriano, ese ajuste se hace con el año bisiesto, que uno le llama, que es los 29 de febrero, ¿no es cierto? Entonces, cada 4 años hay un año bisiesto que se le agrega un día completo al año, porque de alguna manera los 4 años anteriores quedamos al debe con 0, con un cuarto de día. Entonces, el calendario juliano tenía, es otro tema, pero era más cuadradito, igual que el calendario maya, también era como más exacto en muchas cosas. Entonces, este calendario gregoriano, lo que hizo este Papa Gregorio fue decir, a ver, ¿Por qué no quieren usar todos el mismo calendario? Porque el calendario juliano tampoco lo usaban tantos países, lo usaban los italianos, pues, porque de ahí era Julio César y de ahí era el Papa, entonces ellos usaban ese calendario. Pero en otros países usaban otros calendarios, que tenían sus propias formas y sus propias fechas importantes. Entonces, este Papa Gregorio dijo, a ver, nos conviene, para organizarnos internacionalmente, que todos tengamos el mismo calendario, para ponernos mejor de acuerdo, y como los otros países no quieren usar nuestro calendario y tienen sus motivos, entonces lo que él hizo fue tomar los aspectos más significativos de cada calendario, los más importantes. Por supuesto que no considero a los mayas ni quizás ni a los hindúes o a los africanos, pues él pensó en los países estratégicos, política y económicamente para Italia, que con ellos se quería relacionar. Entonces tomó los calendarios más importantes, o sea, los calendarios de los países que para ellos eran más importantes, que eran seguramente, en realidad no lo sé, pero me imagino que Inglaterra, España, Francia, Alemania, algo así. Y tomó las fechas y las formas de organizarse que eran más importantes para cada uno de estos sistemas de calendario, e hizo una especie de popurrí, como quien dice. Entonces hizo este calendario gregoriano para darle en el gusto a todos estos otros países que tenían sus calendarios y que todos quisieran efectivamente adherir a este calendario gregoriano, porque encontraban en él las cosas que sí les parecían importantes y además se iban a poder comunicar y coordinar mucho mejor entre ellas para principalmente cuestiones económicas, de comercio y cuestiones políticas. Entonces, eso hizo que este calendario popurrí, como un collage de calendarios, tenga ciertas inconsistencias. Porque, claro, un calendario es una cuestión súper matemática, es una cuestión astronómica, de cuánto se demora el planeta en dar la vuelta al sol, de cuántas semanas son entre solsticio y solsticio, y cómo se ajusta este año bisiesto, que se puede ajustar de distintas maneras. Entonces, cada calendario tenía sus sistemas distintos. Ahora, además de este tema del año bisiesto, hay un tema súper interesante que nunca lo tenemos en cuenta, es que a medida que pasan los años, estamos hablando de 3.000, aquí tengo el número, 3.323 años, se tiene que ajustar otro día más y al mismo tiempo se tiene que ajustar el reloj de la Tierra se debiera ir ajustando o se tiene que ajustar cada cierto tiempo, porque la rotación terrestre va disminuyendo, la velocidad de la rotación terrestre va disminuyendo. Y esto es porque es como el efecto en el planeta del tiempo, porque con el Big Bang, ¿no es cierto?, que sale todo volando, salimos todos disparados. Y entonces la Tierra es como una piedra que va volando, y entonces va volando en la nada, en el espacio, y a medida que va volando, va avanzando, va desacelerando también. Es como cuando uno tira cualquier cosa, cuando uno tira un autito, ¿no es cierto? Va súper rápido y después empieza a ir más lento, más lento, más lento, hasta que para. Bueno, estamos hablando de miles de millones de años. Pero la Tierra también está en ese proceso de ir desacelerando. Entonces eso también requiere de un ajuste, que es, como digo, 3.300 años sería un día que se tiene que ajustar. Pero igual es interesante saber que el planeta, de alguna manera, está desacelerando muy, muy lentamente. Y lo otro es... el tema de los días de los meses y el tema de las semanas. Porque en el calendario juliano, por ejemplo, todos los meses eran iguales. Si no me equivoco, eran más lunar. Entonces eran meses, todos los meses de 28 días, y eran 13 meses de 28 días, con un ajuste creo que de un día o algo así. Entonces todos los meses tenían 4 semanas iguales, de 7 días cada una. En nuestro caso, es un desastre, los contadores lo saben súper bien. O sea, todos los meses empiezan en días de la semana diferente, todos los meses tienen cantidad de semana distinta, entonces hay meses de 5 semanas y meses de 4 semanas, y los días la cantidad de días totales de todos los meses tampoco es igual. Entonces, en vez de hacer 13 meses lunares de 28 días cada uno, se hacen 12 meses, y los días de ese treceavo mes se distribuyen de manera desigual en los meses, en los otros 12. Entonces tenemos meses de 28, a veces meses de 29, meses de 30 y meses de 31 días. Es un desorden, y nunca se sabe qué día de la semana va a empezar el mes. Entonces, cada vez que tenemos que calcular nuestras vacaciones, por ejemplo, tenemos que empezar a mirar el calendario, calcular los días, no, un desorden. Y eso es un problema que otros calendarios no tienen. Además, bueno, está el tema de que como es católico, tiene el tema de la Pascua, y que la Pascua en realidad tiene que ver con el tema de la luna, y no tiene que ver con una fecha específica. Entonces todos los años hay que calcular qué día cae la Pascua, porque la Pascua tiene que ser, ¿cómo es?, el domingo siguiente a la primera luna llena, posterior al equinoccio de primavera en el caso del hemisferio norte. Y aquí llegamos al punto. Nosotros, todo este calendario lo hizo el Papa Gregorio para darle en el gusto a los países con los que comercializaba Italia en Europa. Europa queda toda en el hemisferio norte, obvio, y nosotros no. También es obvio, pero no es obvio, no es, para el calendario no es obvio, porque nosotros estamos en el hemisferio sur, pero estamos usando un calendario del hemisferio norte, y todo el comercio internacional y las relaciones internacionales nos obligan a que toda la mitad del planeta se adapte a la otra mitad del planeta. Y entonces nos encontramos aquí un 23 de diciembre de 2022 con 23 grados Celsius aquí en Chiloé y con 31 grados en Santiago y seguramente más en otros lugares, muertos de calor, celebrando la natividad crística, que es el renacimiento, que corresponde al solsticio de invierno, que es lo que nosotros celebramos en junio con lo que se llama el Año Nuevo Mapuche, que es la noche más larga, que es el día más corto, que por eso hay nieve con el pascuero y que se usan pinos con nieve y la gente se pone gorros porque hace frío en el hemisferio norte y nosotros aquí en traje de baño prácticamente. Entonces, estamos como desfasados, porque el renacimiento interior viene en el momento en que la energía está hacia adentro, que es en invierno, en que nos podemos mirar a nosotros mismos y renacer junto con el proceso en que los días se van alargando cada un poquito más cada día, con en que los árboles empiezan a sacar sus brotes, a sacar sus flores después en primavera, y ahí viene todo el proceso de adentro hacia afuera, junto con la energía de la tierra y del sol. Y ahora, en el solsticio de verano, a nosotros nos corresponde otro mambo. Nos corresponde estar celebrando, estar hacia afuera, estar compartiendo, que igual lo hacemos. Estar compartiendo, hacer una festividad de solsticio de verano, sol, el día más largo del año, la noche más corta. Les niñes lo saben porque se están acostando más tarde que la... Y se despiertan temprano igual, terrible. A mí me tienen agotada. Y estamos en esa otra onda, po, en poner una mesa debajo del árbol, en hacer una fogata, con mucho cuidado, por favor, con los incendios, en ir a mariscar a la playa, hacer un curanto al hoyo, compartir, reírse, y prepararse para las cosechas que se nos vienen en febrero, marzo, y que van a ser muy abundantes, porque ¿quién dijo que no iban a haber más manzanas? Llevamos 3 años con tanta manzana que ya no quieren. ¿Quién anda? Ya tienen que ir pensando en el tema de los barriles, el dónde dejar los barriles, porque después andan todos a última hora en abril consiguiendo boyas. Así que vayan preparándose, los árboles están más cargados. Y así con todo, el huerto lleno, los bichitos y los tábanos que ya se nos vienen, porque también disfrutan de estas temperaturas con la humedad correspondiente al archipiélago, exquisita. Y esa es nuestra bola en este momento, po, que renacer. En esta fecha los pueblos originarios todavía van... Se mandan cambiar y se van a otra isla porque es cuando hay mejor tiempo para navegar, se van a otras islas a hacer labores de verano, a buscar algas, por ejemplo, o se van de retiro comunitario, toda la comunidad se traslada al bosque de no sé dónde, donde pasan todo el mes de febrero, en general, o todo el mes de enero, recolectando la leña para el resto del año. Es la época del tema de las vacas. No, uy, qué pena que no me acuerdo y no está la Antonia aquí para recordar juntas cómo se llama este tema de las vacas que tienen los animales sueltos en potreros deshabitados, digamos, libres, y en esta fecha, más en el verano, un poquitito más en enero o en febrero, se van a acampar a donde están las vacas y entonces las lacean y y se las comen. Cosas de verano, pues, de compartir, de hacer en grupo, de ser nómades, porque todos llevamos un nómade en nuestro interior. Yo sé que hay personas que les encanta su casita, que no, nunca se han cambiado de casa o de ciudad, está bien. Pero en el fondo de nuestro intestino, de nuestro corazón, en nuestras venas, todos llevamos un nómade interior, porque el estado salvaje del ser humano es cambiar de lugar junto con las épocas del año. Y entonces en invierno toca guardarse en la cueva a conversar, a dormir, a descansar, a curtir, a tejer, a hacer artesanía de todos los tipos para tener todo tipo de objetos y de regalos. Y en verano toca puro pasarlo bien, pues puro bailar, correr, saltar, andar a caballo, juntarse con gente, reír, comer, tomar agua. Tomar lo que quiera tomar. Y entonces, bueno, estamos en otro calendario. Estamos viviendo la Navidad, que es una fiesta de invierno, de introspección, de compartir en familia, pero con el núcleo más cercano, de regalarse, de subirse el ánimo, porque son momentos con muy poca vitamina D, y lo estamos celebrando en pleno verano con un montón de vitamina D afuera, puro tiene que salir a tomar sol. No abuse, por favor, del protector solar, el bloqueador solar factor 50, por favor, que la población chilena tenemos una carencia fatal de vitamina D. Y eso en parte es por esta campaña del terror, que si no nos ponemos bloqueador solar 50 tres veces al día, nos va a dar cáncer y nos vamos a morir y mejor murámonos todos ahora de miedo. No es necesario. Bajémosle un poquito al miedo, bajémosle un poquito al pánico. La vitamina D nos resulta súper, súper importante y no estamos teniendo suficiente por exceso de bloqueador solar. Consideremos que nuestro cuerpo está preparado para el sol. Evaluemos la cantidad de horas que vamos a estar expuestos, el horario en que nos vamos a exponer, el lugar donde vamos a estar, y pongámonos bloqueador solar cuando realmente es necesario y no todas las mañanas antes de salir como si fuera la base del maquillaje, porque nos está haciendo súper mal. La vitamina D tiene mucho que ver con la depresión, tiene mucho que ver con la incorporación del calcio. La descalcificación es un problema de falta, en parte, de vitamina D. Si no tomamos sol, nos deprimimos y nos quebramos. Entre otras cosas, porque la vitamina D y la vitamina K son dos vitaminas que sirven para muchas, muchas cosas, y tenemos que tener esas reservas en nuestro cuerpo para funcionar bien, estar felices, contentos. Así que póngase, protéjase del sol, pero prefiera una ropa delgada, manga larga, holgadita, prefiera un gorro que le tape la cara, prefiera protegerse físicamente con cosas, prefiera no exponerse demasiado al sol, quedarse debajo de una sombra siempre que pueda, prefiera no, por favor, tomar 30 minutos de sol por lado, es demasiado, sobre todo si no es antes de las 11 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Cuide su piel, pero no abuse del bloqueador solar, porque es parte justamente de este momento, del momento del sol, del verano, del calor, del compartir. Y nuestra Navidad, como sabemos que igual esta sensación le gana, en las Navidades siempre igual nos juntamos con harta gente y es un momento de alegría y de compartir, porque ese es el espíritu real del momento. Así que ojalá que esta Navidad usted tenga un reencuentro con su espíritu crístico interior, que tenga un renacimiento del amor, pero también que sea un amor congruente con nuestro hemisferio, que sea un amor compartido, que sea un amor comunitario, que sea un amor alegre, que sea de mucha felicidad, de mucho cantar, de mucho bailar, de mucho pasarlo bien, de estar al aire libre, de tírese al agua aunque esté helada y páselo chancho, chancho, chancho. Y con esto nos vamos despidiendo porque ya se nos está acabando la hora y les dejo esta canción que siempre me encanta, de Congreso, Hijo del Sol. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.